Pues continuamos en la mañana de COPE Valdeorras y lo hacemos con nuestra sección de todos los miércoles, Más que postres. Y lo hacemos un miércoles más en compañía de Jota. Hola, muy buenos días, Jota. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, te oigo alegre hoy. Sí, hoy porque además traigo un tema que me encanta hoy, o sea que vengo entusiasmado. Y vienes cumpliendo promesas, Jota. Por supuesto, por supuesto. Nos prometías en el programa de la semana pasada que hoy hablaríamos de bacalao. El bacalao. Así que, bueno, el micro es tuyo, como siempre. Nuestro amigo el bacalao, sí, el bacalao, que es un pez, bueno, al lado de Portugal como estamos, es un pez que, como todos sabemos, es muy consumido en Portugal, ¿no? O sea, que es un amigo, además, que trasciende a nuestras fronteras. No solo somos nosotros los que lo comemos, ¿no? Sino que nuestros amigos portugueses también se ponen morados de bacalao. Claro que sí. El bacalao, que además, que es, curiosamente, es un pescado de aguas frías. O sea, sabes que siempre hablamos un poco de la historia de las cosas y tal, y nombramos a los romanos, y en este caso no los vamos a poder nombrar porque, claro, porque el bacalao nunca ha estado en el Mediterráneo. Nada, entonces, así que esta vez los romanos no son protagonistas. Los romanos no comían bacalao, los pobrecitos míos. Entonces no tienen ninguna receta, ¿no? Porque el bacalao pues se pesca en mares de latitudes frías, uh-huh. Pues en los mares de Noruega, la península de Labrador, en Nueva Escocia, por allí donde hace un frío que pela, ¿no? Y entonces ya te digo, pues los romanos no lo comían, ¿no? Históricamente, para hacer alguna precisión, podemos decir, por ejemplo, que Cervantes ya lo nombra, ¿no? Porque los españoles lo pescamos desde el siglo X, del siglo X-XI, sobre todo los vascos. Ajá. Que ya sabes que tienen una gran tradición bacaladera, ¿no? Pues sí. Sí, entonces ellos salían de sus puertos, pues puertos de Bermeo, de Castruriales tan bonitos y tal, uh-huh. Y se iban pues allí donde el viento da la vuelta, ¿no? A buscar el bacalao. O sea, marinos, ya sabes, los vascos son marinos avezados como los gallegos, que sí, no tienen miedo al mar, y se iban muy, muy lejos. Ya te digo, en el siglo XI había como una flota de 6.000 marinos vascos. Madre mía. Que no es poco, ¿no? Lo que pasa es que luego tuvimos el encontronazo este contra la Armada Invencible, uh-huh. Y pues la flota se fue al garete, ¿no? Con lo cual ahí cayó un poco la importación, o sea, tuvimos que pasar a importar el bacalao en vez de pescarlo nosotros. Vaya. Aunque luego ya se arregló el tema, a partir del año 1820-30, por ahí, ya recuperamos, y a día de hoy podemos decir que el 50% del bacalao que comemos en España lo pescamos nosotros. Ajá. Bueno, nosotros no, los pescadores que lo pescan, ¿no? Claro. Pero tú y yo no pescamos nada. Yo no pesco nada, la verdad. Pero bueno, y ya te digo, bueno, en España además el bacalao tiene esa curiosidad de, ya sabes que el paisano Julio Camba decía siempre aquello de que la cocina española está hecha a base de ajo y de religión, y de ¿no? Religión. Uh-huh. Claro, y entonces en España el bacalao, pues ya sabes, en Cuaresma con las prohibiciones de comer carne, pues se hizo muy popular, ¿no? El bacalao y los uh-huh. arenques también, ¿no? Uh-huh. Hasta el punto de que estaba mirando por ahí en mis libros y tal, y la Cuaresma aparece representada con un bacalao en la mano. Anda. Fíjate, ¿no? Entonces sí que lo comían, sí. Sí, lo comían un montón, es curioso, ¿no? Y bueno, o sea, ahí está el potaje de Cuaresma, ¿no? Esa receta tan rica con bacalao, garbanzos, uh-huh. espinacas, huevo duro, ¿no? Que está tan buena y que comemos. Bueno, eso hay que comerlo todo el año porque está muy rico. Sí, sí. Pero bueno. Es una buena herencia la que nos han dejado, entonces. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, ¿qué más te cuento del bacalao? Bueno, que se come todo. El bacalao se come como es como el cerdo, se aprovecha todo. Uh-huh. La cabeza que la hace muy rica en Portugal, por ejemplo, las famosas cocochas. ¿No? La lengua del bacalao, que a veces va con la cococha y es un producto muy apreciado porque la es súper gelatinoso. Anda. Sí, la lengüita del bacalao. Ajá. Luego, ¿qué más comemos? Como hablábamos el otro día con el tema de la casquería, pues el hígado, ¿no? El hígado, ajá, de bacalao, ese que era del que se sacaba el aceite aquel tan tan malísimo que le daban a nuestros padres cuando eran pequeños. Es cierto. Y que en realidad es súper bueno porque tiene un montón de ácido oleico omega-3, uh-huh. que es esto que ponen por la tele y tal de vez en cuando, ¿no? Esto que ahora mismo tiene todos los productos de la tele. Ahora todos sí. los productos que son buenos tienen omega-3. Omega-3, que es el ácido oleico, ¿no? Que está uh-huh. presente en el aceite o en algunas partes de los animales, como es el hígado del bacalao, ¿no? Uh-huh. Y luego una cosa muy curiosa del bacalao, que son las tripas. Los callos del bacalao, mal llamados callos, uh-huh. porque en realidad no es el estómago del animal, sino es la vejiga de flotación, la que hincha y deshincha para subir o bajar uh-huh. en el mar, pero que bien limpita y o sea, bien lavadita y tal, como hablábamos el otro día, y cocinada, está buenísima, uh-huh. ¿no? Y le da una melosidad a los platos en los que lo pones. Bueno, se uh-huh. me está haciendo la boca agua. Oye, hablando de cocinar, ahora que hablabas de cocinar, se cocina muy poquito. Sí, bueno, el bacalao, te cuento, o sea, como normalmente lo compramos salado, uh-huh. y lo tenemos que desalar, pues tenemos que tener en cuenta que la salazón ya le aporta un punto de cocción al pescado, uh-huh. ¿vale? Es como el jamón, que no es que esté crudo, está curado, ¿no? Entonces, bueno, pues el por eso el bacalao, una vez ya le hemos quitado la sal, que ahora explicaré cómo, uh-huh. Cuando lo cocinemos, cuando lo metamos en una salsa, tenemos que cocinarlo súper, súper suave. Porque si no va a perder la gelatina que tiene y se va a quedar gomoso y no nos va a gustar a la hora de meterlo en la boca, a la hora de masticarlo, ¿no? Se va a parecer a un chicle, vamos, para que te voy a engañar, ¿no? Entonces ya te digo, hay que tener mucho mimo cocinando el bacalao. Uh-huh. Y luego, pues lo que te decía del desalado es muy importante, ¿no? Porque como el desalado, el bacalao se pesca en alta mar, pues históricamente para que llegara bien a las costas, pues se salaba en los barcos, ¿no? Se metían grandes cantidades de sal y entonces ahí el bacalao de repente pues se quedaba como una madera, o sea, duro, seco, y luego pues cuando llegaba a los puertos y cuando llegaba a los consumidores, pues esto lo tenían que meter en agua para quitarles la sal. ¿Cuál es el tema del desalado? Que yo sé que habrá mucha gente preguntándose cuál es el truco. Uh-huh. Pues como toda la experiencia, ante todo. Uh-huh. O sea, hay que tener un poquito de mano viendo cómo lo vamos haciendo, pero bueno, hay que tener en cuenta que si es un taco gordo de bacalao, ¿vale? Lo vamos a meter en agua fría, ¿vale? Y lo vamos a meter en la nevera, ¿vale? Siempre el desalado del bacalao tiene que hacerse a 5, 6, 7 grados de temperatura. Entonces lo vamos a meter en la nevera, lo vamos a dejar ahí. Y a las 6 o 7 horas le cambiamos el agua, ¿vale? Lo volvemos a meter en la nevera, así hasta 3 veces o 4. Hay que estar muy pendientes de él. Claro, es que es delicadito. Claro, como viene así duro, seco y tal, parece que es cualquier cosa, que va, el bacalao es un pescado muy delicado, de una carne muy fina, muy delicada, con un color nacarado precioso, o sea que cuidado con el bacalao, no lo maltratemos, ¿no? Entonces ya te digo, pues lo desalamos tranquilamente. Hombre, si vamos a hacer bacalao desmigado, pues lo que hacemos es desmigarlo todavía con la sal y eso con un par de lavados se nos irá. Ajá. Pero si lo que queremos es una buena tajada, pues ya te digo, entre 24 y 36 horas, 4 cambios de agua, ¿vale? Ajá. Siempre en la nevera. Vale. Y antes de cocinarlo, importante, lo tenemos que dejar a temperatura ambiente unas 4 horitas. Eso es importante. Eso sí, es importante. Lo podemos cubrir con una servilleta empapadita, un papel de cocina empapado en agua para que no se nos reseque, pero así va a recuperar la esponjosidad que tiene y la tersura. Pues a nuestros oyentes decírselo, recordárselo. Claro. No lo saquen directamente de la nevera y lo cocinen. No, hay que dejarlo reposar. Claro, que nos acompaña y mientras hacemos las demás cosas, tal bacalao vaya acompañándonos. Y luego pues hay que cocinarlo, ¿no? Además, como en este país hay tanta tradición de bacalao, vayas donde vayas, hay una manera de hacer bacalao pues sí. diferente, ¿no? Los vascos, que son, ya te digo, bacaladeros por excelencia, pues lo preparan al pilpil, que esa es una receta de la que se merece un programa entero. Te lo digo, porque no me voy a poner a explicar el pilpil ahora. Me lo apunto. Claro, tiene tantas cosas de las que hablar, es una salsa tan sencilla y tan complicada de hacer que, ya te digo, un día hablaremos del pilpil con calma y de los 1000 tipos de pilpil que hay. Vale, y vale. Tal, ¿no? Pues luego, añado a la lista de todas las cosas. Que apunta, que no se me olvida a mí tampoco. Sí, sí, sí. Luego lo hacen también a la vizcaína, que es como una salsa que está hecha a base de pimiento choricero, lo preparan en salsa verde, como la merluza. Luego los catalanes lo hacen a la llauna, que es con vino blanco y pimentón. También lo hacen con piñones y con pasas, que con parecido al bacalao ese que coméis por allí, que me has comentado en alguna ocasión, parecido. Aquí con nata y luego con esos piñones y esas pasitas para cambiarle un poquito el sabor. Claro, con nata que me decías que es una receta un poco de influencia portuguesa. Eso es, la hemos recibido de aquí, de nuestro vecino Portugal, que estamos muy, muy, muy cerquita. Estamos, nada, una horita de Chávez, muy, ay, muy cerquita. Qué ganas de ir por ahí a comer, bueno, bacallao, como le dicen bacallao, ellos. Bacallao a la nata o bacallao durada, ¿no? Durada, que es una cosa, qué rico, por favor. Y luego, ¿qué más formas? Bueno, en Valencia hacen una cosa que se llama el esgarraet, que es desmigando el bacalao, ¿vale? Pues lo desmigas, lo lavas y tal, y luego lo acompañan en una especie de ensalada con aceitunas negras, con pimientos, pimientos rojos. ¿Y eso cómo se come? ¿Frío? Sí, fresquito, es como una ensalada. Tú preparas, coges el bacalao, lo desalas y lo pones con los ingredientes, tomate, aceitunas, cebolla, cebolleta, y lo aliñas y lo dejas ahí un ratito. Bueno, estos valencianos hay que hacer recetas fresquitas. Sí. Bueno, hay otra ensalada de bacalao muy rica, que se la hacen en la tierra de mis padres, en Granada, y que es el remojón. Bueno, en Granada y en todo el sur. El remojón andaluz es una ensalada muy graciosa porque está hecha con naranja, con bacalao, con cebolletas y con aceitunas negras. Y lo dices así y dices, joder, qué raro. ¿Y qué va? Porque tiene el punto de la salazón del bacalao con la naranja ácida, con la cebolleta, tal. Es una ensalada muy graciosa ahora que se va acercando el buen tiempo. Vaya. Es una ensalada muy graciosa y muy fácil de hacer. Yo me lo estoy apuntando todo, ¿eh? Sí. Yo me lo estoy apuntando. Hombre, luego no dejes apuntar, por ejemplo, al juarriero, ¿no? Que hacen en Navarra, tan rico. No, qué rico. Una cosa maravillosa, ¿no? Pero la receta que yo voy a dar hoy es una receta súper sencilla. Bueno, pues entonces espera que me siento bien. Sí. Que me acomodo. Papel y que digo boli. A todos nuestros oyentes que cojan papel y boli como tengo yo en estos momentos. Sí. Eso Así es. Que a partir de ahora, cuando quieras, Jota. Venga, pues la receta que vamos a dar hoy es la de la brandada de bacalao. Eso es. ¿Vale? Que es, para que nos entendamos, una especie de mousse de bacalao, una especie de paté, ¿vale? Que vamos a preparar, pues para 4 personas con 1/2 kilo de bacalao y 200 gramos de aceite, ¿vamos bien? Vale, 1/2 kilo de bacalao, 200 gramos de aceite. Eso es. Luego, pues una guindillita, ¿vale? Uh-huh. La guindilla seca, una cabecita de ajos partida a la mitad, ¿vale? Y entonces, lo que vamos a hacer es poner el ajo y la guindilla en el aceite al fuego. Ajá. ¿Vale? Lo vamos a tener ahí como una hora, a 60 grados siempre. 60 grados, 50, 60 grados, que para que nos entendamos es la temperatura a la que podemos meter el dedo en el aceite sin quemarnos. Ajá. Para que nadie ande ahí pensando que hay que tener un termómetro ni ni nada. Tú metes el dedo y si ves que humea, no lo metas. Claro. Porque te quedas sin dedín, pero vamos. Entonces, hacemos primero esto, ¿para qué? Para darle un perfume al aceite. Uh-huh. El aceite va a saber ya, pues, a ajo y a guindilla, ¿no? Y entonces, en ese aceite ya retiramos los ajos y las guindillas, en ese aceite perfumado vamos a meter nuestro trozo de bacalao. Uh-huh. Y también, importante, no subir la temperatura de 60 grados, ¿vale? ¿Por qué? Porque el bacalao, si lo pasamos de 60 grados, como hemos dicho, se va a convertir en un chicle ahí que no nos interesa. Claro, ¿no? Lo que acabamos, lo recordabas antes, que no Eso se puede. Es. Entonces, dejamos el bacalao ahí a 60 graditos, 50, al lado del fuego, templando, y puede estar perfectamente una media hora. Ajá. Vamos a ver que el bacalao va a empezar a soltar su gelatina. Por debajo del bacalao vamos a ver una guilla blanca, que en realidad es el colágeno que tiene el animal, ¿vale? Que es la gelatina, que es lo que le da ese punto tan gracioso a las salsas con bacalao, ¿no? Uh-huh. Cuando veamos que el bacalao ya está tierno, ya está cocinado, sacamos, ¿vale? Y reservamos. Vale. Y lo que vamos a hacer con ese aceite que tiene gelatina en el fondo es decantarlo. Decantar es separar dos líquidos, ¿vale? Que están en un mismo recipiente. Como tenemos aceite arriba y el aguilla abajo, lo que vamos a hacer es con mucho cuidado ir echando ese aceite en un vaso sin que caiga la gelatina. Anda, ¿complicado? ¿Vale? ¿Eso es complicado? Bueno, prueba a hacerlo. Viento. Prueba a hacerlo sin que caiga una gota de gelatina. Si lo consigues a la primera, te invito a una cerveza. ¿Vale? Vale. Entonces, ya tenemos, por un lado tenemos nuestra agüita, nuestra gelatina, nuestro aceite y nuestro bacalao. Pues ahora lo que vamos a hacer, lo podemos hacer en una batidora, en una Thermomix, en un aparato. Si es la primera vez que lo hacemos, yo probaría machacar y tenemos un mortero, que el mortero siempre es muy divertido de manejar, pues en un buen mortero o en un cuenco vamos haciendo una pasta con nuestro bacalao, que tiene que estar suave y tierno, ¿vale? Entonces vamos haciendo una pastita, vamos machacándolo, y va a llegar un momento en que ya esté bien triturado, y lo que vamos a hacer a partir de ahora es ligarlo poco a poco con el agua de su cocción, con su gelatina y con su aceite. Vamos añadiendo el aceite como si hiciéramos una mayonesa. Anda, vale. Vale, vamos moviendo ahí despacito. Que se pone muy brillante la mezcla, le añadimos gelatina. ¿Vale? Que nos quedamos sin gelatina, pues una cucharadita de agua. Ah, vale. ¿Vale? Pero hay que estar pendiente de ese punto de brillantez que es justo el momento. Si seguimos trabajando cuando el bacalao, la preparación está muy brillante, la brandada está muy brillante, es que se nos va a cortar. Ajá. ¿Vale? Se va a saturar de aceite y se nos va a cortar. Entonces ahí añadimos un poquito de agua y ya te digo, pues ahí trabajando hasta que consigamos una pasta, una textura que tiene que ser, pues como te diría yo, pues tiene que ser consistente, pues como un paté, ¿vale? Como un paté. Vale. ¿Cómo nos comemos esto? Pues con pan tostado. Con pan tostado bien y rico. Las aceitunas negras está de gloria. Pero si queremos hacer un aperitivo de estos finos y elegantes, como los que hacemos nosotros en los restaurantes... Ah, sí, cuéntanos presentación. Mira, pues un día que la gente tenga por ahí las típicas lentejas de hace 2 días que están en la nevera y qué tal, pues esas lentejas les quitamos el chorizo, la morcilla, y todos los sólidos y las trituramos, hacemos una crema de lentejas fina, fina, ¿vale? Entonces ya tenemos nuestra brandada preparada, nuestra crema de lentejas, y aparte podemos coger, por ejemplo, un poquito de bacon, lo picamos súper fino y lo salteamos en la sartén, que nos quede crujiente. Y entonces, en una copita de cristal pequeñita, esas de vino blanco, podemos poner primero brandada al fondo, ¿vale? Que cubra el fondo de la copa. Entonces tenemos ahí una base blanca. Cubrimos con la crema de lentejas. Ya tenemos el color verde. Y coronamos con el bacon picadito. Bueno, bueno. Eso lo pones de... Incluso puede ser un primer plato, perfectamente. Pues sí, claro. Pero bueno, que nosotros lo poníamos de aperitivo porque como son sabores intensos, pues tampoco conviene atiborrarse. Aunque ya te digo, los glotones... que dispongan tranquilamente de la brandada y de la crema de lentejas y de todo lo que quieran. Claro, ¿no? Que sí. Bueno, bueno, bueno. Así que, pues nada, esto ha sido cuatro cosillas acerca del bacalao, aunque se podrían contar muchísimas más, ya lo sabes. Sí, pero nos has traído una receta diferente, una receta que, bueno, pues a lo mejor no estamos acostumbrados a cocinar aquí. Sí, y además una presentación distinta. Claro. Sí, tiene gracia. Ya has visto que son cosas sencillas, ¿eh? Pero de repente, pues, cuando veas la copa, tienes ahí el color blanco, el color verde, el bacon por encima, le echas un poquito de perejil picado, de ese que siempre dice Arguiñano que hay que ponerle a las cosas, y pues de repente tienes algo que llama la atención. Eso es, original. Que no, yo qué sé, para darle un poco de alegría a la mesa, ¿no? Que es de lo que se trata, siempre que nos divirtamos cocinando y comiendo. Eso es, Jota. Bueno, pues yo te doy las gracias un miércoles más por estar con nosotros aquí en Cope Valdeorras y emplazamos para el próximo programa. Sí, que vamos a hablar de uno de los mejores amigos del bacalao. El ajo. El ajo. Anda. Justo, tú lo has dicho. Vale, pues ahí queda. Me lo apunto también, ¿eh? Venga. Venga, muchísimas gracias, Jota. A vosotros. Hasta pronto.